Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Buenas noches a todos, bienvenidos a este programa Desde la Raíz. Hoy nuevamente nuestra compañera Patricia Barba no le será posible acompañarnos porque, bueno, sigue con problemas técnicos, así que esperemos que ya la titular de este programa pueda reincorporarse con nosotros en el programa del próximo lunes. Quiero dar la bienvenida a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de nuestro portal femcai.org. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia. El programa pasado platicábamos un poco acerca de lo que es ahorita, me parece un tema muy muy importante en el país, esta reforma educativa. Sí, hay elementos, ya lo comenté la vez pasada, para pensar que definitivamente esta es una reforma que no está destinada a la mejora en la calidad de la educación. Esta reforma pareciera ser, por cómo se están planteando ciertas cuestiones, que es una reforma por una cuestión meramente administrativa en la cual evidentemente se quiere vulnerar los derechos de los trabajadores de la educación. Pareciera ser que esto tiene vistas en un futuro no muy lejano a intentar privatizar la educación y que de hecho ya está de una manera velada y muy sutil está haciendo. ya el Estado, el gobierno, no está haciéndose cargo de las responsabilidades que le corresponderían. Ahora resulta que en las escuelas públicas, en las primarias, los padres van a hacerse, los padres de los chicos, de los alumnos, se harán cargo de los gastos de mantenimiento de las escuelas, o gastos de que devengan de las escuelas. Me parece que también por los servicios, o sea, el Estado ya se deslinda de cubrir lo que por obligación tiene que cubrir. Es cierto que un poco subjetivo hablar de educación pública y gratuita. La educación finalmente en nuestro país no es puntualmente gratis. La educación está ya siendo pagada por todos y cada uno de nosotros al momento de pagar impuestos. De nuestros impuestos sale una parte de los recursos para el mantenimiento de la estructura educativa en todos los sentidos, la estructura de las escuelas, gastos, mantenimiento, salario de los docentes, material didáctico, en fin. Entonces, lo que aquí está haciendo el Estado, el gobierno, es hacer que la sociedad pague doble por la educación que está recibiendo. De una forma, esto se tiene que pagar vía impuestos, más aparte le está diciendo a los padres de familia que ellos tienen que pagar los gastos que generen las escuelas. Así que ya no es como antes, que tenías que poner sí o sí a fuerzas tu cooperación cada año, una cooperación que no era necesariamente voluntaria, sino que ahora, bueno, obligadamente tienen que pagar los servicios de las escuelas. Esto es una forma en la cual se deslinda el gobierno de la responsabilidad que tiene. Y por otro lado, ahora están con la cuestión de que con esta pseudo reforma educativa, pues vamos a tener que los maestros van a tener que estar obligados a una evaluación en la cual, como ya dije la vez pasada, pues es desde mi punto de vista arbitraria por la gran diferencia que hay entre maestros, entre las circunstancias en las que vive cada maestro. No es lo mismo escuelas en zonas céntricas, como ya lo hemos dicho, y escuelas rurales, pero no solamente escuelas rurales, sino escuelas muy apartadas, si es que a eso le podemos llamar escuelas, en la montaña, en zonas apartadas, alejadas de centros urbanos. Son condiciones muy distintas. Las condiciones de enseñanza, porque son muy distintas las condiciones de los alumnos que a ellas asisten, son muy distintas las condiciones en cuanto a infraestructura. Vuelvo a repetir, no es lo mismo que tengamos una escuela debidamente establecida con todos los servicios y tengamos ¿cómo se le podría llamar? Un espacio, una empalizada, a veces sin techo, a veces con una lámina como techo o una manta como techo, sin sillas, donde cada niño lleva su cajón de madera o lo que pueda para poderse sentar. Escuelas donde no tenemos grados definidos, están todos mezclados, todos los supuestos grados, y un solo maestro tiene que hacerse cargo de la enseñanza de todos por igual. Entonces es muy difícil pedirle a ese maestro que tenga un programa específico para el niño de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto, si están todos revueltos en un solo cuartito, donde el maestro ni siquiera tiene un pizarrón para poder escribir lo que tiene. Entonces hay una diferencia muy importante en cuanto a una circunstancia de para poder ejercer el trabajo entre una y otra. lo más, bueno, entre de las muchas cosas lamentables que esto está generando, y es algo que se puede ver en comentarios en las redes sociales, es el hecho de que la gente no entiende. La gente me parece que no ha entendido el problema en su total magnitud y la gravedad del mismo. Mucha gente está imbuida, me parece ser, está imbuida en una dinámica en la cual no le importa, pareciera ser que no le importa qué es lo que suceda con el resto de la sociedad. Mientras él esté bien, mientras él tenga, no le importa lo demás. Criterios muy muy egoístas, obviamente generados por el mismo sistema en el que nos han obligado a vivir. El sistema económico genera cierta idiosincrasia en la sociedad, en la cual te embuten con el cretinizante sueño americano, en el cual te dice que tú tienes que esforzarte mucho, tienes que estudiar mucho, tienes que tener un título, y cuando tengas tu título universitario vas a ser el rey del mundo, porque con este van a venir las riquezas, va a venir tu ascenso social, y bueno, finalmente terminarás de ser un paria que no tenía nada. Con ese gran esfuerzo terminarás siendo un tipo importante y probablemente hasta con pedigrí. la realidad dista mucho de esto, pero seguimos sin entender esa realidad. Hay gente que sigue diciéndole a los maestros que no tienen por qué protestar, no tienen por qué reclamar nada, simple y sencillamente que se callen, que se pongan a estudiar y que se sienten a ser evaluados. Esto marca un poco, diría yo, la tremenda insensibilidad que hay en una buena parte de la sociedad. No están entendiendo que esto no es por una evaluación para ver si eres apto o no eres apto. O sea, esto es la punta de un iceberg, porque la realidad es que el problema viene mucho más grave. No es el problema de si el maestro está preparado para pasar una prueba o no, porque definitivamente va a ser muy difícil que un docente pase una prueba de esta naturaleza si esta prueba no contempla las características y circunstancias del entorno en que el docente a veces tiene que dar clases, ¿no? Yo ya puse los ejemplos, y es muy complicado, es muy muy difícil. Es evidente que la gran mayoría de maestros que tienen que dar clases fuera de centros urbanos no puede aprobar un examen de esta naturaleza, no puede, no, simple y sencillamente no le es posible. Y como decía yo la vez pasada también, de alguna manera el Estado, el gobierno encontró la forma de tratar de quitarse de encima a esos maestros. Porque la mayoría de maestros que son, digamos, disidentes, CENTE y todos estos, muchos son profesores de escuelas rurales, de áreas de escuelas ubicadas en centros, bueno, fuera de centros urbanos. Así que ese es el primer filtro, y se van a quitar de encima a muchos luchadores sociales que son docentes. Y por otro lado también se van a quitar de encima también una tremenda responsabilidad, porque algo que no se ha dicho o no se ha comentado mucho es el hecho de que cuando el docente se sienta enfrente de la pantalla a donde tiene que realizar el supuesto examen de evaluación, lo que parte de los campos que tiene que llenar para ello, hay una opción en la cual le dice que tiene que renunciar a su plaza permanente. Así que Si no lo hace, no puede continuar con el examen. El sistema no le permite pasar al siguiente paso. Entonces, lo que están haciendo también es vulnerar el derecho del trabajador docente a la antigüedad, a la generación de antigüedad, y además, obviamente, a una jubilación o a una pensión terminados sus años de servicio. Esto es parte de las mismas políticas de ajuste que se vienen dando en el país, y no de ahora, ¿no? Ya lo hicieron con la reforma al trabajo, ¿no? En la cual establecen el hecho de que mucha gente tiene que ya no hay contratos colectivos de trabajo, ya te tienes que contratar con contratitos de un mes a prueba, en el cual una persona que trabaja está con la ilusión de poder trabajar, poder tener un trabajo permanente, se esfuerza, trabaja mucho, le da todo lo que tiene a esa empresa que supuestamente le va a contratar, y al mes le dicen, bueno, pues se acabó tu mes de prueba, adiós, y le pagaron una miseria por el esfuerzo que hizo para la empresa. Las empresas finalmente pues siempre ganan en este sentido, ¿no? Las empresas terminan teniendo el trabajo hecho mientras evitan tener responsabilidades de cualquier tipo con la persona que hizo el trabajo. Así que hoy con el servicio docente pues va a pasar algo más o menos igual, ¿no? Algo parecido. Van a sacarse de encima a muchos docentes. Evidentemente la mayoría también, quiero pensar que muchos docentes ya con una antigüedad, 25, 26, 27 años, también les va a ser un poco complicado pasar este examen. Y digo esto porque yo desconozco si existen programas de actualización docente. O sea, no hay la preparación para poder aprobar un examen de esta naturaleza. Finalmente, el gobierno tiene la obligación de proporcionar esta capacitación a los maestros, al sector educativo. La capacitación y la actualización permanente debería de ser una obligación tanto del gobierno implementarla como del docente ir a esos cursos de capacitación. En este caso pues no se hace, ¿no? Entonces lo que se debería de hacer, sí, y yo en ese sentido lo pienso, como lo comenté la vez pasada, es tener una evaluación del docente, evaluar a todos los docentes, generar en base al resultado pues el análisis correspondiente de dónde está fallando el gobierno, dónde están fallando las políticas públicas de educación. Porque finalmente, si un docente hoy día no es capaz de aprobar una evaluación, es porque también el sistema ha fracasado, es porque el sistema, las autoridades o las entidades responsables, valga la Secretaría de Educación Pública, no han hecho lo suficiente o no han hecho lo necesario para que ese docente esté preparado. No puede el gobierno deslindarse de una responsabilidad de esa naturaleza. Simple y sencillamente no puede y no debe. Hay una corresponsabilidad en la preparación del docente. Hay una corresponsabilidad entre el mismo docente, por supuesto, pero también el Estado. El gobierno tiene que dar las herramientas para que este docente esté perfectamente capacitado. Pero, por supuesto, para darle las herramientas correspondientes, pues tiene que hacer una evaluación y un estudio profundo de las circunstancias de cada zona y de las características de cada zona en las cuales se da educación. Vuelvo a insistir, no es lo mismo un alumno de una escuela céntrica en el Distrito Federal que se levanta temprano, que no tiene problemas, que tiene en su casa todo lo necesario para vivir bien, está descansado, tiene en su casa tiene el dinero suficiente para los materiales que correspondan, los útiles escolares, ¿sí? Y va a una escuela donde tiene todos los servicios, luz, agua, en algunas, quizá internet, quizá no lo sé, lo ignoro, pero si es posible, puede llegar a suceder. Y es un chico que va descansado, que va desayunado, que va en las condiciones necesarias para poder estudiar. En ese sentido, el trabajo del docente es uno. El trabajo del docente pues es la instrucción y no se complica tanto. Pero si tú tienes, no nos vayamos muy lejos fuera de la Ciudad de México, estamos hablando de una escuela céntrica, vayámonos a una escuela a la periferia, ¿no? A la periferia, en zonas un poco más complejas, de cierta complejidad social, donde el nivel educativo baja en los adultos es menor, donde tenemos problemas de violencia familiar, problemas de hogares disfuncionales, sí, donde pues se trabaja muy duro, se gana muy poco, y se hace un gran esfuerzo para mandar al chico a la escuela, probablemente vaya a medio desayunar, a medio dormir, y un chico que viva en condiciones de violencia familiar también implica o representa un problema distinto para el docente. Ahí el docente ya no se convierte solamente en un instructor, también se tiene que convertir en una persona que cumpla otros roles, tiene que contener al chico, tiene que ayudarlo en los problemas que derivan de la situación de la casa y que también le impiden aprovechar la instrucción que se le está dando. Entonces el maestro en el aula de clases se encuentra con una complejidad mayor en ese sentido. Y esta complejidad se va haciendo más alta en cuanto a más nos alejamos de los centros urbanos. Si cambian las complejidades, cambian los problemas. Vuelvo a reiterar, en la montaña, en zonas apartadas, pues el chico llega cansado. No sabemos cuántos kilómetros tenga que recorrer para llegar a esa empalizada donde está un maestro rural, y es todo lo que tiene el chico para aprender o intentar aprender algo, ¿no? Chicos sumidos en problemas de pobreza extrema y que pues evidentemente llegan cansados por la caminata que acaban de dar, llegan sin comer, llegan a dormirse prácticamente allí, vienen cansados, reitero, probablemente muchos de ellos ayuden en las faenas del campo a los padres o en fin, no creo que estos chicos puedan llegar con una mochila llena de útiles escolares necesarios para lo que tengan que aprender. Entonces, en ese caso, el docente tiene que adecuarse, tiene que tratar de adecuarse a las condiciones en las que se encuentran sus alumnos. Yo recuerdo la imbecilidad del gobierno de Vicente Fox, en el cual les quería llevar inglés y computación a todas estas escuelas, ¿no? Si recordarán ese lema, ¿no? Inglés y computación a todas las escuelas. Sí, nada más que pues había que primero darles un lugar donde tener una computadora, ¿no? Si no siquiera tienen una silla para sentarse los chicos, mucho menos van a tener un lugar para tener una computadora. Y el pequeño problema es que al señor presidente Fox no le avisaron que las computadoras funcionan con luz eléctrica, ¿no? Y que la enseñanza del inglés, bueno, es muy complicada con chicos bilingües, sí, porque algunos hablan sus lenguas maternas y hablan con cierta dificultad del español, Entonces, pedirles que aprendan inglés, bueno, pues era una barra basada. Pero ese tipo de estupidez gubernamental es lo que ha hecho que la calidad educativa en el país esté tan deteriorada. Porque simple y sencillamente no se han ocupado, porque no quieren o porque no lo saben. Digo, el flamante secretario de Educación Pública, pues de maestro no tiene nada y de educación no sabe absolutamente nada, ¿no? Emilio Chaifet no tiene la más puta idea de lo que es educar. No tiene la idea de eso. Entonces, no se le ocurre, bueno, y a ninguno se le ocurrió decir, vamos a hacer un estudio complejo, un estudio profundo de lo que es, de lo que es cada, las necesidades del sector educativo. ¿Qué es lo que necesita o en qué condiciones se encuentra la infraestructura educativa en general, en esas áreas rurales, en esas escuelitas de la montaña, ¿no? Ver cómo podemos eliminar esa empalizada y ver si en una localidad X podemos hacer por lo menos un par de salones bien establecidos, con luz, con agua, con un baño, ¿no? Para poder tener alumnos allí, contratar maestros, en fin, ver cómo podemos solventar algunas deficiencias que estos niños traen desde la casa, ¿no? Sobre todo pues, la alimentación, pues es fundamental, adecuar algunos planes de estudio, ¿no? Porque, vuelvo a reiterar, un niño de un centro urbano no es igual que un niño en la montaña, son totalmente distintos, sus realidades son totalmente distintas, entonces no se puede... No puede ser homogéneo la visión de la educación. Tiene que ir acompañado de un estudio profundo de cuáles son las necesidades fundamentales, ¿sí? Yo no estoy en contra de que a un chico que viva en la montaña se le enseñe computación, pero tienes que darle a ese niño las herramientas primero para que pueda entender qué es lo que está haciendo. Tienes que darle la infraestructura para que pueda tener una computadora encendida. Si no tiene ni una silla para sentarse, ya me parece que las autoridades son idiotas, ¿no? Pensar que pueden hacer un programa de esa naturaleza como lo intentaba Fox, ¿no? Computación e inglés en todas las escuelas. Como si ya poniéndole la computadora enfrente ahí un chico todo se hubiese solucionado, y no, lamentablemente no es así. Pero bueno, esa es la mentalidad de un gobierno que en realidad no está para solventar los problemas de la sociedad. Es un gobierno específicamente que está puesto para hacer negocios, o sea, para ayudar a las élites empresariales, a las élites financieras, a hacer negocios con los recursos del país. Simple y sencillamente, esa es su función. Y la otra función que tiene, pues, es la de contención de la sociedad para que no interfieran y no interrumpan con los jugosos negocios que estas élites financieras están haciendo a costa de los recursos del país. Así que tendríamos que visualizarlo desde esa forma, pienso yo. La evaluación que se haga al docente tiene que servir para darse cuenta de dónde está fallando la Secretaría de Educación Pública. Y es muy sencillo el criterio. Si tú tienes en un salón de clases 30 niños a los cuales les aplicas un examen y 29 de ellos aprueban el examen y uno reprueba, bueno, tendríamos que ver el por qué ese pequeño reprobó el examen. Pero si de ese examen 29 niños lo reprueban y uno aprueba, y me parece que tenemos un problema con el profesor. Pues en este caso es lo mismo. Si la mayoría del personal docente no aprueba un examen, me parece que el problema no es el docente, el problema son las autoridades educativas. Así que ese resultado de la evaluación docente tendría que servir para que ellos entendieran qué es lo que no han hecho y lo que no están haciendo, para que entendieran que sus reformas no sirven para nada, ¿no? Eso es lo que tendrían que ver. Y una autoridad competente que sabe lo que está haciendo tendría entonces que tener en base a esos resultados pues un programa para un programa de gobierno con políticas correspondientes para solventar esos problemas. Entonces muchos de esos problemas pues se derivan básicamente de que no hay programas para capacitar al docente, para actualizarlo. Tampoco hay programas o políticas para entender la realidad que están viviendo otras zonas en el país, las cuales pues tienen sus características muy particulares y evidentemente requieren también ciertas particularidades en cuanto a la educación que se tiene que dar. Eso es lo que tendría que hacer un gobierno encabezado por gente pensante, pero el problema pues es que en México no tenemos ese tipo de gobierno. Y hoy lo que quieren, reiteramos, es decirle a la gente: si tú no apruebas, chao, adiós, te vas. Dice la que no es punitivo, pero yo quisiera compartir un audio, y permítanme buscarlo un momento. algo que puede ser algo esclarecedor. Déjenme ver, permítanme. Sí, me parece que es este. Vamos a ver, es un pequeño audio en el cual de una docente, que es un audio muy pequeño, pero que me parece que es una muestra fehaciente de lo que se está intentando con esta pseudo reforma. En estos momentos me dirijo a una asesoría que están dando en el Centro de Maestros de Tlanepantla, pero está por la estatal, no por la federal. De todos modos yo voy a ir, pero hasta ahorita la postura de la persona que está dando esta asesoría es que no se debe presentar ni el portafolio de evidencias, ni el examen y la planificación didáctica argumentada, porque es un hecho que para poder acceder a la plataforma nos piden la renuncia a nuestra base. Entonces, la misma persona que dio la asesoría hoy en la mañana, allá en el Centro de Maestros de Tlanepantla, nos dijo que es nuestra decisión, que si vamos a hacer las cosas, que las hagamos bien, pero que ella sugiere que la postura sea no presentar ni el portafolio de evidencias, ni el examen, ni lo de la planificación argumentada, porque estaremos renunciando a la base. Que finalmente nosotros somos una prueba piloto, en donde con lo que nosotros subamos se van a tomar los parámetros para la evaluación que será posterior. Entonces, que bueno, que lo que sí tenemos que tener es la evaluación de nuestro director, porque obviamente no nos podemos negar a la evaluación, entre comillas, ¿no? Pero que sí nos sugieren que no subamos nada a la plataforma, porque al momento de subirla estaremos renunciando a nuestra base, y entonces en eso sí nos damos cuello nosotros. Nada más se los comento, porque ahorita me dirijo a la segunda asesoría y el día de mañana también voy a estar en la asesoría en el Centro de Maestros de Tlanepantla. Bueno, como ustedes acaban de escuchar, parte de estos planteamientos es que se le va a exigir a los maestros renunciar a sus plazas. La responsable de este organismo que va a aplicar esta, o que va a llevar a cabo esta evaluación, la señora Silvia Schmelkes, dice que esto no es punitivo, ¿no? La evaluación del docente, dice, no es punitiva, y los sectores magisteriales que se oponen a ella lo hacen por ignorancia. Bueno, si ya desde un momento tú te sientas frente a un monitor en la computadora en la cual estás empezando a llenar los campos que requieren y te dicen, porque aquí también me enviaron una foto, tomaron una fotografía de esa computadora en la cual efectivamente dice que renuncies a tu plaza. Digo, si algo más punitivo hay, eso ya ni siquiera es punitivo porque lo tienes que hacer antes de empezar la evaluación. Y las plazas docentes, eso son un derecho ganado y otorgado por el Estado. No pueden pedir que renuncien a ello. ¿Cómo le puedes pedir a una persona que renuncie a su futuro? Porque el día de mañana, cuando cumplas tus años de servicio y te veas ya sin trabajo, jubilado, y tampoco vas a tener una jubilación, ¿qué vas a hacer? ¿Cuántas personas mayores de 50 años consiguen trabajo en México? ¿Cuántas personas de 55 años consiguen empleo? ¿De qué van a vivir? Y le están pidiendo al futuro docente jubilado que, terminando sus años de servicio, se salga a la esquina de su casa y ponga un puesto de quesadillas para poder comer algo. Bueno, ese es lo que había que preguntarse, ¿no? ¿Por qué le están pidiendo a los compañeros docentes que renuncien a sus plazas? Eso debería ser incluso anticonstitucional, pero ya, como lo hemos dicho en este programa, ya en México es un estado fallido en el cual las instituciones como tal, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, se han difuminado. Ya no hay una línea de separación entre ellos, se han difuminado por la tremenda corrupción que impera en los mismos. Ya hay la corte ya dijo que es constitucional la evaluación, y al decir constitucional, o sea, que es legal la evaluación, es legal todo lo que de ella venga y lo que contenga. Tiempo en las canciones donde pueda contemplar la eternidad, tu sonrisa transparente, mi caricia en tu frente y la tarde que contigo volverá. Los recuerdos son tristezas dobles que liberan o construyen soledad. Mientras tengo que cantar con mi espera y tu silencio y esta voz ligada al viento, escucharás. Transformado en realidad, tú me has enseñado a amar, y en tu nombre tengo atada mi eternidad. É o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, nó da madeira, cainga, candeia, é uma tica pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. É uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé, são as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é a pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, um pouco sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho, resto de toco, um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho, resto de toco, um pouco sozinho. Pedra, caminho, um toco, sozinho. Pedra, caminho, toco, sozinho. Pedra, caminho, toco. Se ha dicho del cantante de protesta, que la rebeldía que había se reformó, que vistió saco y corbata, que trae su licenciatura como nobiliario, título que ya se le pasó, que ha encontrado un sitio en donde renegaba, convirtiéndose al final en lo que tanto protestó. Que se piensa de la canción de protesta, que era inútil y al final se comprobó, que hoy no cuenta nada nuevo, que no está de moda y que ha quedado allá, con el pasado y con los sueños que echó a andar, que es la suciedad de los años 60, que se acabaron los hippies, que esto que otro y tanto más, que se canta y que revive viejas glorias, que se guarda con su estuche en un rincón, canto de contradicciones que empezaba en los demás, como todo lo que marcha para atrás, que la protesta es un engaño a muchachos, que es para perder el tiempo y fantasear, que si es uno socialista y que otra vez viene a joder con esos pobres que no quieren trabajar, y que se ha hecho vieja esta calamidad. Hace tiempo que se escuchan estas voces, de ese modo se han ganado su razón. Con tantos malos ejemplos, se diría que sus informes son lo mismo, y quién se acuerda que llevaban dirección, que canciones y cantores se quejaban de este mundo en que habitamos, por hacerlo algo mejor. Cuando al imbécil le mostraron la luna, solo pudo ver el dedo del que se la señaló. No soy quien para subrayar que es cierto, pero quien dijo esto lo hizo con la mejor intención. Yo no sé cuántos se han parido en los cines para aprovechar los medios y llevarse su porción. Pero ocurre que cerramos los caminos cuando aquel que nos muestra va cambiando de opinión. La verdad está en la nación que tenemos. ¿Para qué hace tanta falta otra señal? Si el malestar es de tantos, la protesta es la evidencia de lo sucio que no se puede tapar. Y si no, ¿cómo se aprende a caminar? ¿Qué onda entonces con la canción de protesta? La he buscado y me encontré esta conclusión. Mientras diga lo que vea, mientras tenga una opinión que levante y que sostenga, como aprendo a decir no. Es natural en este sitio y estos tiempos que la protesta acompañe en mi canción. Bueno, estamos de regreso, una pausa musical un poco larga y extendida, pero estábamos atendiendo otro pequeño detalle. Déjenme, para retomar lo que hablaba yo hace un momento acerca de las élites económicas y lo que no pueden tolerar, quiero leerles un par de frases por ahí. Dice aquí, solo quien tiene dinero puede tener vivienda, porque la exclusión y la desigualdad es un pecado social fruto de un sistema infernal que venera al dios dinero. Y esta frase está dicha por un obispo brasileño, Guilherme Berlán, en un análisis que hace sobre las causas que dejan sin techo a millones de personas en el planeta. Termina diciendo, unidos con coraje venceremos a este diablo que es el capital. Por otro lado, aquí debe de haber otra, acá está, dice aquí, lo que no conquistamos con la lucha, no lo conquistamos con nada, y lo que no se defiende con la lucha se termina perdiendo. Esta es una expresión de Lucio Álvarez, de la organización Los Pibes de Argentina, a modo de reflexión. Otra frase por aquí, basta ya de inmobiliarias, basta de valor de uso del suelo, debemos quitar el libre mercado de la construcción de vivienda. Los estados deben construir vivienda digna para la clase humilde, la clase obrera. Consignas que se dieron en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Hay algo muy curioso ahora. Pareciera ser que el neoliberalismo como práctica de saqueo, ¿no? Como una práctica económica, está cada vez haciendo agua más y más y está hundiéndose. Ha demostrado primero la ineficacia de su teoría, por así decirlo, la ineficacia de su práctica, porque ha demostrado que la acumulación de riqueza de las élites nunca se derrama hacia abajo. No hay esa famosa derrama económica que va a tocar después a todos y que todos nos va a llover esa derrama. Eso es una gran mentira. Eso ya está demostrado. Ya la crisis de 2008, de la explosión de esa burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, sigue todavía causando estragos. Está la crisis en la eurozona, ¿no? La crisis griega, la crisis española, Portugal, Irlanda, Italia, todos con problemas económicos, precisamente por seguir al pie de la línea los dictados de los organismos financieros que defienden a capa y espada este modelo. Y es tan evidente, pero tan evidente, que el modelo está haciendo agua por todos lados, que instituciones conservadoras tradicionalmente como la Iglesia Católica, que siempre se hizo de la vista gorda ante este problema y que no salía del discurso tradicional, hoy tiene tiene que salir, no le queda otra alternativa, tiene que salir a decir exactamente lo mismo que mucha gente está diciendo, que el neoliberalismo es un sistema simple y sencillamente inviable. Mucha gente alaba al Papa Francisco. Yo en lo personal no creo en los papas, pero está ganándose la simpatía de mucha gente por el discurso social que tiene. Yo pienso en lo personal que no tiene otras alternativas, no puede emitir un discurso de otra naturaleza, porque simple y sencillamente estaría chocando con la realidad. La realidad está golpeando tan fuerte a todos nosotros, que incluso la Iglesia está obligando a la Iglesia Católica a adecuar su discurso a las situaciones que hoy se están viviendo. La Iglesia no puede darse el lujo de permanecer autista ante estos problemas, y me parece que Francisco lo entiende de esa manera y tiene que salir a dar un discurso pues déjame entrecomillar progresista, que finalmente es sería su obligación, ¿no? Un discurso en pro de las clases más desposeídas. O en Ecuador, en Bolivia está dando ese discurso, ya lo ha venido dando con anterioridad, en el cual habla de que precisamente lo que decía este obispo brasileño, las élites tienen un solo Dios, que es el dinero, y en función de ello hacen lo que se les antoje. Y abajo estamos todos los demás. Mucha gente está luchando denodadamente por hacer de este mundo algo un poco más justo, ¿no? Está apoyando gobiernos que en la praxis está apoyando a los movimientos, está apoyando está apoyando a la ciudadanía, está apoyando al pueblo, está tratando de hacer que se genere hacia abajo cierto desarrollo vía el consumo, para que puedan subsanarse muchísimas carencias que se tienen. Yo vivo en la Argentina y he vivido el periodo kirchnerista, y hay una gran diferencia de la Argentina que yo encontré en el año 2002, que fue la primera vez que vine aquí, donde todavía vine a encontrarme con manifestaciones, con crisis, con una Argentina en default, ¿sí? Y la Argentina en la que vivimos hoy día. En Grecia, antes, en la semana previa al referéndum al que llamó Alexis Tsipras, el presidente Tsipras, los medios de comunicación hicieron su trabajo. Los medios de comunicación en Latinoamérica y en Europa son exactamente lo mismo. Trataron de asustar a la sociedad, trataron de redirigir su intención de voto en el referéndum hacia el sí, asustándolos con el cuco de que todo va a ser el abismo, ¿no? O sea, las reformas neoliberales o el abismo. Y les daban y les ponían el caso argentino, ¿no? Y decían, vean Argentina cómo está. Nosotros estamos igual que Argentina, porque ahí, a ver, corralito, aquí en Grecia ya hay corralito, ya los bancos limitan la extracción de dinero. El pequeño gran detalle es que en Grecia les están hablando de la Argentina del año 2001, 2002. No les están hablando de la Argentina del año 2015, que es una Argentina totalmente distinta. Es una Argentina un poco más desarrollada, ha tenido 12 años de crecimiento sostenido, tiene políticas sociales muy definidas, políticas sociales importantes, a grado tal que hoy todas las personas pueden cobrar una asignación universal por hijo, pueden el 95% de la población en edad jubilatoria goza de una jubilación, ¿sí? 95% de la población en edad jubilatoria. esto es mucho, es mucho. Tenemos una no solamente eso, dentro de los muchos programas sociales está algo que llaman Plar Procrear, en el cual el Estado te da un financiamiento para que puedas construir tu casa. Si tú tienes el terreno y no puedes construir, el Estado te da ese financiamiento para que puedas construir. Hay ya alrededor de, según cifras no estoy muy seguro, pero más de 170, 180 mil créditos ya otorgados para la construcción de vivienda, para que las personas construyan su propia casa. Hay programas de capacitación, sí, que se bajan vía ONGs o directamente vía gobiernos municipales, en los cuales las personas pueden acceder a cursos gratuitos, cursos de electricidad, cursos de plomería, de albañilería, cursos para que la gente que no pueda obtener un empleo porque aún hay un problema de infraestructura industrial grande que se sigue, en el cual se está trabajando, bueno, también se puede haber autoempleo, y es muy interesante ver cómo mucha gente ha tenido la posibilidad de estudiar y de superarse, de tener una entrada de dinero vía el autoempleo. Hay importantes créditos para pymes, en fin, o sea, el gobierno argentino no está escatimando gastos en inversión social, sí, para que la gente pueda tener las condiciones de vida dignas mínimas. Y se está logrando poco a poco. En el año 2001 había un índice de pobreza de cerca del 53% de la población en lo más fuerte de la crisis. Hoy el índice de pobreza ha bajado alrededor del 12-13%, y aún es mucho, pero es un avance importante, y ese tipo de avances se están viendo también en otros países de Sudamérica. Uno de los casos, yo creo que más importantes es el caso boliviano. El caso boliviano estaba antes de la llegada de Evo Morales, era un país en franco atraso, dominado por unas cuantas élites sociales y dominado por todas las transnacionales. Todos los servicios estaban en manos de transnacionales. Un país hundido en el analfabetismo, muy fuerte en la desigualdad, y hoy día Evo Morales puede presumir de tener un país donde con analfabetismo cero. Sí, o sea, hablábamos al principio de las reformas educativas en México. Bueno, hoy el gobierno mexicano no ha hecho nada por abatir el analfabetismo en México. Al contrario, con estas reformas lo que está haciendo es promover analfabetismo funcional, porque pues tú puedes saber leer y escribir, pero si no sabes pensar, estás en el horno. Y el gobierno de Evo Morales está implementando programas educativos importantes. Lo primero pues es enseñarle a la gente a leer y escribir, y después vendrá lo demás. Programas o iniciativas políticas de recuperación de recursos de para el Estado. La recuperación del sector eléctrico, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces ahora Bolivia ha tenido también, ha mostrado en los periodos presidenciales de Evo Morales un crecimiento económico importante, pero sobre todo la distribución de esa riqueza se está haciendo sentir en Bolivia. Y tal es el caso que, bueno, finalmente el presidente Morales se ha podido reelegir de una manera importante y con un número contundente de votos. La revolución bolivariana está en ese camino también, la tiene más complicada. La revolución bolivariana la tiene más complicada porque las élites allí son bastante más bravas, hay mucho más en juego todavía allí, y la desestabilización a la que están siendo sometidos permanentemente es porque la revolución bolivariana es el anclaje de todos los movimientos, de todos los gobiernos progresistas que está habiendo ahorita en Sudamérica. Entonces es muy importante que desde el punto de vista del gran capital hacer caer la revolución bolivariana, porque ellos están contando que esto sería un efecto dominó, cae la revolución bolivariana y caen todos los demás. Así que hay que visualizar. Disculpen. Hay que visualizar esto como una cuestión prioritaria, el que la revolución bolivariana sobreviva a los ataques inclementes de las oligarquías dominantes. El proceso bolivariano en este momento está haciendo lo que tiene que hacer, está también utilizando los recursos naturales que tiene para beneficiar a una sociedad anteriormente abandonada, desprotegida. Y en Ecuador pasa lo mismo. Entonces, esta muestra de que puede, de que hay vida más allá de los organismos financieros, de que hay vida más allá del Fondo Monetario Internacional, sí, es algo que las derechas en el mundo no pueden soportar, no pueden tolerar. Y es tan evidente y es tan fuerte la evidencia de que esto es posible que obliga, como yo decía hace un rato, obliga a la Iglesia conservadora a cambiar su discurso. A promover algo que ya se está viendo en la realidad. Porque lo que dice Francisco no está descubriendo el hilo negro. Pues ya sabemos todos lo que es el capital, ya sabemos las causas y los desastres que ha generado en nuestros pueblos el gran capital. Aquí lo relevante es que la Iglesia Católica se vea obligada a tener que cambiar ese discurso. Aquí en la Argentina muchísima gente de la derecha se ha decepcionado profundamente de Francisco, porque pensaban que en él los elementos más conservadores de la Argentina pensaban que en él iban a tener un gran aliado. Y la realidad es que no está siendo así. El discurso que él está dando no les está gustando en nada, por supuesto, y se está viendo que hay una decepción importante de ciertos sectores de la derecha argentina hacia el mismo Francisco. Obviamente siempre hay una intencionalidad, creo yo, en los discursos. La iglesia ha ido perdiendo feligreses en América Latina y muchos de estos feligreses son de clase baja. Las condiciones infrahumanas en las que muchos viven y la desesperación económica evidentemente hace que haya ese desánimo, esa desesperanza, el espíritu se vea muy golpeado, y muchas otras religiones hacen ese trabajo de captura de ese tipo de personas en condiciones de flaqueza espiritual. No hablo de cuestión religiosa, sino de cuestión espiritual, en el sentido de que no ven la puerta a sus problemas, no ven la salida, no ven la luz al final del túnel, con todos los problemas económicos que tienen encima y todo lo que derive de los problemas económicos. Entonces, les queda el último recurso, que es la religión. Así que la Iglesia Católica perdió mucha feligresía y ahora están tratando de recuperarla también. Así que el discurso, entre comillas, progresista de Francisco, desde mi muy personal punto de vista, es obligado por la situación en el mundo. No pueden ocultarla, así que tienen que hablar, tienen que adecuar su discurso, y por otro lado aprovechan la adecuación de este discurso para tratar de recuperar lo que han perdido. Ojalá esto sirviera para que aquellos grandes magnates y toda esa gente que se dice muy fiel y muy católica, pues escucharan el mensaje, ¿no? Escucharan el mensaje del Papa, pero son católicos de la puerta de la Iglesia para adentro, pero hacia afuera ya sabemos exactamente lo que son. El prójimo les importa un carajo. Literalmente hablando, les importa un carajo, y lo único que les importa es seguir amasando sus ya y cuantiosas fortunas. Así que pues hay una forma de hipocresía en la sociedad. Esa derecha de gorilona que se persina y que se da golpes de pecho, pero que no tiene empacho en explotar a la gente, explotar al trabajador y tratar de pagarle por su trabajo lo menos que sea posible, tratar de evitar en la medida de lo posible darle prestaciones de cualquier naturaleza, de pagarle lo menos posible por su trabajo, de evadir impuestos, porque pues también vía impuestos los gobiernos pueden hacer gasto social en aras de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, y sin embargo estas grandes empresas lo primero que hacen pues es evadir impuestos, y uno de los casos más paradigmáticos pues es México, ¿no? Con esos regímenes de excepción que existen para las grandes empresas. Y cuando llegasen a pagar impuestos, nunca falta un abogado sin escrúpulos. Siempre hay un Diego Fernández de Ceballos que está dispuesto a hacer un litigio para que se le devuelva dinero a estas empresas, como pasó con las empresas del Valle, ¿no? Que se les dieron alrededor de 10 mil millones de pesos, les tuvo que devolver el Estado. Entonces, estamos hablando de una gran hipocresía, porque ese mismo tipo, el nefasto jefe Diego, pues es un tipo muy religioso, se persina y todo, muy persinado, pero en la práctica finalmente anda en la práctica genera todo lo contrario a lo que su religión le dice que debería de hacer. La derecha es en ese sentido de muy muy hipócrita. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa y regresamos ya para el final de nuestro programa. Vamos a ver qué tenemos aquí para ofrecerles. Vamos a salirnos un poquito de la trova. Déjenme ofrecerles algo muy viejo, pero muy muy interesante, de los comienzos de Charly García. Espero que les guste. Ya me iré.

Bueno, amigos, estamos de regreso. Estamos aquí con los camaradas en el chat. Quiero mandarle un saludo a nuestro floor manager, administrador general y genio de del FEMCAI, a nuestro compañero Pastor Delgado, que está aquí con nosotros en el chat, a mi colega Cuautli, a nuestro amigo Wok, que está en el chat, y a nuestro troll oficial, el buen Mouse, que nos están escuchando y están aquí en el chat. Están aquí los compañeros se han equivocado, esta no es la que buena. Están pidiendo complacencias, no es discúlpenme, compañeros, pero este no es un programa de complacencias. Y sobre todo si la rola que me piden no la tengo, así que peor estamos. Bueno, quiero agradecer a todos por su atención. Yo espero que ya el lunes la titular de este programa, nuestra compañera Patricia Barba, ya esté en condiciones técnicas de poder acompañarnos. Así que yo por el día de hoy me despido. Quiero agradecerles a todos su atención y el próximo lunes estaremos aquí. A todos los amigos que nos escuchan, sería algo muy bueno para nuestro programa, para ayudarnos, el que envíen sus opiniones. Sería bueno, una buena manera de interactuar. Envíen sus opiniones, sugerencias, críticas, si tienen, por supuesto, a nuestra dirección de correo electrónico, femcai.org@gmail.com, y comuníquense con nosotros. Cualquier cosita que no les guste de nuestro programa, o que les guste algún tema que quieran que se toque, o opinión al respecto de los temas que tocamos aquí, pues serán bienvenidas. Es una manera de interrelacionarnos todos, para que este esfuerzo comunicativo que nosotros estamos haciendo aquí desde el FEMCAI no se convierta solo en un monólogo. Sería muy interesante saber que de alguna manera el esfuerzo que estamos haciendo para poder llevar a cabo estas transmisiones esté dando algún fruto. Yo quiero agradecer también a un buen amigo, al compañero Abraham, que desde Twitter nos saluda en ocasiones. Compañero Abraham, le saludo desde aquí si nos está escuchando. Así que bueno, me despido, los dejo con la programación del FEMCAI y por favor, pues no le cambien. Está mucho mejor lo que FEMCAI les ofrece que cualquier cosa que les puedan poner en Televisa. Hasta el lunes. Suelto la radio. Yeah.